Mañana hay elecciones en el Movimiento Popular Neuquino. Sovich por un lado, Zapag por el otro. Digo, y hay muchas conjeturas sobre ellas. Los partidarios y simpatizantes del partido que ostenta el poder político de la provincia desde hace 50 años aseguran que mañana se definirá al gobernador para el periodo 2011-2015. Para las demás personas, incluso los que esperamos que algún día termine el patriarcado político en la provincia, también sospechamos que el vencedor de mañana será el próximo gobernador. Sin embargo, la Asociación por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos Cristian González, junto a ese importante sector de hombres y mujeres que siguen luchando por una provincia mejor y más justa, no nos tragamos ni las pueriles mentiras, ni los aprietes patoteros, ni la farsa de una interna, ni nada. Mañana no se define nada. Todo está definido ya. El reparto de poder ya está definido. Uno manejará los fondos de la provincia y el otro presidirá el partido dueño de la provincia. Uno pone cara de bueno y el otro gestos de malo. Con esta interna, falsa aseveración de democracia, solo seremos testigos del reparto del poder. De quién pone a quién, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que hubiésemos querido que la justicia pusiera a Sovich en la cárcel o al menos lo inhabilitara para cargos públicos, la farsa continúa. Esta interna no nos interesa. Ni uno ni otro. Uno, Zapag, habilita al otro, Sovich. Ya que si Sovich gana, un hombre cómplice de asesinato y de coima sería el futuro gobernador. Y si pierde, será el presidente del partido. O sea, todo sigue igual. Para empezar a crecer, nosotros decimos, Sovich nunca más. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Buen día, vecino y vecina de San Martín de los Andes. Estamos en una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Saludamos a Dani, que recientemente ha leído la editorial, que estuvo buenísima. Buen día, Dani. Sí, y también crecer o creer, para las dos cosas, Sovich nunca más, perdón. Nunca más, nunca más, ni crecer, ni creciendo, ni creyendo en él. Buen día, Ángel. Buen día, Totó, buen día, Dani. Buen día a Chufa, a Mirta, a Gaby, que está ahí del otro lado de del vídeo. Nos sumamos al saludo. Acá tenemos a Mirta, que siempre es el apoyo logístico, moral y gastronómico, como siempre hoy digo. Porque a la mañana está bueno que te reciban con un palmerón así de grande, enorme, una palmerita, enorme. Un palmerón. Enorme, enorme. A Gaby y a Chufa, que se encuentran acá en estudio, saludamos a Nati. Y bueno, y a Pablo, que esperamos que nos estén escuchando desde los respectivos hogares, y a Renata, que también supongo que debe estar escuchando. Sí, además, tanto Nati como Pablo están educando en este momento. Y Nancy también está en lo mismo, dando apoyo a los chicos que están rindiendo. Así que una linda labor. No están acá, pero están en otro sector, y muy importante también, está ayudando a los chicos para que sigan estudiando. Y si usted está en su casa y también está cumpliendo esta labor de estar escuchándonos y ayudando a algún hijo, hija, sobrino, amigo, amiguita, que rinda esta semana las materias que le han quedado para este mes, nos puede llamar, y si no está haciendo esto también nos puede llamar. ¿A qué teléfonos, Ángel? A los teléfonos de la radio, al 428-733 y al 410-669. Esa es la vía de comunicación de la radio, FM Pocahuyo, nuestra radio. Si nos quiere escribir al Facebook, rioslibres.cristiang@gmail.com, ya estamos abiertos y ya estamos esperándolo. Esperando los mensajes de los vecinos, aquellos que estén conectados vía internet en esta nueva modalidad de comunicación. Bueno, y hoy tenemos un programa realmente espectacular, porque estamos muy contentos con el acampe que se realizó la semana pasada, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. La editorial trató acerca de la interna, el partido gobernante, el Partido Popular, del Movimiento Popular Neuquino. Vamos a estar tratando de estar en comunicación con Sandra Rodríguez, acerca de, bueno, con ella vamos a tratar de hablar acerca de estas sensaciones que generan estos tipos de cosas, que son muchas y son muy encontradas, y supongo que ya tendrá un punto de vista bastante importante como para contarnos. Sí, aparte han estado sucediendo cosas gravísimas, especialmente en la ciudad de Neuquén, con esto de la que todo el mundo se queda inserto en la interna del partido gobernante. Entonces, de eso vamos a estar hablando con Sandra, las cosas que le están sucediendo a ella y a su familia, y a Carlos, por supuesto. Y como en San Martín de los Andes pasan cosas, y a veces pasan cosas buenas también, se van a acercar los vecinos del barrio Los Radales para contarnos acerca del parque del Jardín Botánico, que tienen por ahí por su zona y cómo lo están llevando a cabo. Y nosotros le vamos a dedicar el programa, se lo dedicamos todos los días que tenemos programa, se lo dedicamos a alguien en especial. Esta vez dedicado a todos a toda la gente, de nuestros amigos que nos acompañaron para el acampe, que se aguantaron ahí, pero estuvo lindo, también estuvo un poquito de lluvia, pero la lluvia siempre es bienvenida en estos días de sequía, todos, y que la lluvia. Así que dedicado a todos nuestros amigos que nos, y a los que no estuvieron también, que por distintas razones no se pudieron acercar. Así que dedicado este programón, dedicado a todos nuestros amigos que nos apoyan en el acampe. A todos ellos le dedicamos el programa y esta canción también. Hiciste una cruz y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, que triste yo me quedé. Devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas que en ella decías así: te quiero, mi puchuquito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie te querrá. acusa a nadie de guerra, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Minutos han pasado de las 10 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, que estamos más contentos que perro con dos colas por el acampe que hemos realizado. Sí, la verdad que todas las cosas que hace la asociación junto con las otras organizaciones y con todos nuestros amigos, yo creo que siempre salen bien. Porque son cosas que las hacemos con mucho respeto, con mucha alegría, porque como decía un señor, que las cosas hay que hacerlas con alegría, así salen bien. Y pusimos un cartel ahí a la orillita del río para que la gente que se quiere apropiar siempre de los lugares públicos vea ese cartel y diga, no, acá hay gente que lo está cuidando y que lo está disfrutando. Así que ese cartel es un símbolo también. Hay como hemos puesto muchos carteles por otro lado, por ahí lo han sacado en Villa Trasfundo. Hemos tenido mucha suerte con los carteles porque como es un lugar tan grande y descampado, por ahí los delincuentes lo pasan y lo sacan. Ahora qué loco, ¿no? Porque un cartel que indica que algo es público, que se puede disfrutar, que está todo bien, quizás lo sacan, o que hay soberanía, porque en el caso de Villa Trasfur creo que el cartel era el de soberanía. Lo sacan o lo dañan. Ahora, los carteles que dicen prohibido pasar, esto, propiedad privada y todo eso, no lo sacan. Y los carteles que también de la inmobiliaria que ofrecen terrenos con costa de lago y río, tampoco a nadie se le ocurre sacarlo. Eso lo tendría que sacar nuestra autoridad, ¿no? Porque es un delito ofrecer, es una propaganda engañosa. Sí, con o sin costa, ¿viste? Claro. Te dan a elegir. Que siempre le decimos a la gente que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo quisiera, antes de seguir hablando del campamento, saludar a todos nuestros amigos de los parajes que a su radio, a Radio FM Pocahuyo, la escuchan mucho. Así que un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de los parajes, de los barrios, de los taxistas. Anoche ojalá que esté bien nuestro amigo taxista y de la Plaza San Martín, que tuvo un pequeño accidente. Vino la ambulancia, se lo llevó, así que después vamos a tratar de preguntar cómo se anduvo descompensando, así que le mandamos a todos los taxistas, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, y contanos un poco, Ángel, cómo viviste vos la jornada esta de acampe del viernes, sábado y domingo, aparte de cansadora pero muy enriquecedora, ¿cómo la sentiste vos? Sí, por un momento uno se cansa, es un ser humano, pero al rato ya pasa, porque con la alegría de recibir a la gente que viene de afuera, otros preparando la comida, los mates y charlando de la problemática, donde hubo gente de Neuquén, de Plotier, de Junín de los Andes, de todos lados anduvo gente, y después las adhesiones que recibimos hasta de Europa estamos recibiendo adhesión, así que eso también está bueno. Y lo importante, lo más importante, que hemos que hemos de alguna manera puesto un pie en esa parte del río Quilquihue, que es muy hermoso y que la gente que lo conoce, que lo va a disfrutar todos los fines de semana o cuando puede, este, me va a dar la razón, es muy lindo para los pibes, muy seguro. Y nada, muy contento porque seguimos trabajando. La asociación, de a poquito le vamos a ir contando, sigue haciendo cosas. Próximamente vamos a viajar a Neuquén por estos temas de la asociación. Hay diputados que siempre son muy pillos, son muy vivos, están presentando leyes para apropiarse de las aguas subterráneas de los acuíferos de la provincia para hacer comercio con ella y entregar nuestras riquezas. Así que la asociación sigue trabajando y eso es bueno. Así que el campamento es una de las tantas actividades que estamos haciendo y que seguimos haciendo. Sí, una de las cosas que hay que tener en cuenta, Ángel, es que el campamento, porque uno cuando dice un campamento parece que uno se va solo a acampar y a pasarla bien, que obviamente lo hacemos, ¿no? Nos hemos comido un asado, para los que no saben, un pollo al disco y varias cositas más, ¿no? Y hemos tocado la guitarra, cantado canciones el sábado hasta tarde. Pero lo más importante de este campamento y de casi todos los campamentos es la asamblea final, cuando fundamentalmente de este y de los que se hacen en febrero acá, porque aquí es donde queda registrado lo que se va a hacer en el año, donde aparecen nuevas problemáticas. Algunas todavía están en estudio de las organizaciones para ver cómo las toman, pero ya quedan como fechas, incluso fechas nuevas, ¿no? Una posiblemente en marzo aquí en San Martín de los Andes, todavía no vamos a dar a conocer. En Junín. Sí, y una acá en San Martín de los Andes, muy cerquita de acá, en un lugar turístico de acá, posiblemente tengamos alguna actividad. Eso está a consideración de las otras organizaciones y que bueno, que ya lo estamos pensando. Por otro lado, ya hay como una coordinación de organización en la cual Ángel ya es una parte importantísima, la asociación a través de Ángel, la obviamente, asociación, ¿no? Sí. Pero casi siempre se trata de que haya una persona de cada asociación y ya hay tanto Guillermo, Pacho y todas esas personas, son parte tácita de esta nueva organización que ha nacido seguramente cuando hablemos en el tiempo sobre todo lo que está sucediendo. Vamos a recordar aquel 2007 allá en Traful cuando comenzamos a acordar esta coordinación, que al principio era como que todavía esperemos, pero como que ya se ha dado tácitamente y en cualquier momento va a haber una coordinación real y hasta orgánica, ¿no? Sí, estamos recibiendo, aparte de la adhesión, mucha idea de Córdoba, de organizaciones de pesca. También nos llamaron del Chubut, de Esquel, un poco más allá, Trelew. De Trelew, también interesándose por lo que estamos haciendo nosotros, y ellos también se están organizando para hacer coordinar un solo eje, que es la liberación de las costas de los ríos y lagos, que es problema no solamente acá que tenemos nosotros, sino en toda la Patagonia, diría yo, donde hay muchos cauces de río, arroyo y lago. Así que y con la gente de Córdoba, de Río Negro, nos estamos poniendo de acuerdo para hacer una gran movida en toda la Patagonia, en todo el país, diría yo, ¿no? Y sí, es una red, porque en realidad quienes se apropian de esos espacios no solo sucede esto acá, sucede en todos lados. Entonces, lamentablemente, o digamos, uno no está contento por esto, sino, digamos, estamos contentos en poder seguir adelante la lucha con más amigos y con más gente en común, pero no por la lucha en sí, me refiero a que estaría bueno que no suceda. Sí, yo hablaba de los proyectos de ley que está mandando un diputado menemista aparte para apropiarse de todas las aguas subterráneas en la provincia de Neuquén. Eso también es gravísimo, así que estamos viajando nosotros la próxima semana, la asociación está viajando a Neuquén para juntarlo con las otras organizaciones y hacer un documento en conjunto para parar esto de alguna manera. Yo lo que iba a decir es que aparte de esto de los, digamos, la inhabilitación a las diferentes causas de ríos y de lagos, etcétera, etcétera, no sucede solamente a la gente que va a acampar, qué sé yo, sino como vos decías, bueno, también está el tema de los quienes realizan actividades en estos espacios, como los que pescan, recién dijiste, bueno, los montañistas, los que escalan, los que van a digamos, hacer caminatas en las montañas, hacer trekking, ciclismo, los que hacen ciclismo. O sea, esto tiene muchas aristas y somos muchos los implicados, porque quienes vivimos en este tipo de lugares, seguro algo de todo eso nos gusta hacer. Más allá de mirar el paisaje, está la gente que observa a los pájaros, y si vos vas cerrando ciertos lugares que no son casuales, son lugares estratégicos, cada vez menos posibilidades de hacer cosas tenemos. Esto también está bueno que nos empecemos a juntar con los guías de pesca, todo eso. No nos puede ganar, yo tengo muchos amigos, por suerte, compañeros de trabajo, y que son guías de pesca, guía de montaña, todo eso, y está la sensación esa de la basura, que nosotros tenemos que, nuestros vecinos, nuestros amigos que visitan todos estos lugares, tenemos que tomar conciencia, no sé si conciencia, educación, todo un poco, para cuidar los lugares. Nosotros pusimos en ese cartel muy lindo que pusimos Lolo, que lo tenemos que cuidar y defender. ¿Qué significa cuidar? Irlo a visitar y después disfrutarlo y dejarlo mejor de cómo lo se encuentra. Limpito, sin ningún papel, sin ninguna basura. Y para eso también estamos, uno de los objetivos próximos que tiene la asociación, viajar a Junín de los Andes para hablar con el municipio, para irle pidiendo cosas. Porque han puesto tacho de basura, que me parece muy bien, todo, pero falta comodidades tan básicas como baños públicos, por ejemplo. Claro, tienen que poner los baños, tienen que poner los fogones. Si quieren que uno haga fuego en los fogones, que pongan los fogones. Sí. Y vecino, y eso no cuesta nada. Cuesta dos mangos, se gasta plata. Mucha plata en otras cosas que no tienen ningún valor, en teléfono, por ejemplo, teléfonos celulares, se gastan en internas, en interna de los partidos se gastan miles de pesos, sí que vamos a ir con por eso es bueno también que la asociación cuando crece, porque tiene más fuerza como para ir a pedir estas cosas. No vamos a pedir nada, nosotros nunca pedimos nada para nosotros en forma personal, nada, ni nunca se nos va a ocurrir, creo, pero vamos a pedir para nuestro vecino, para que se sientan más cómodos, las mujeres, los niños, todos, tengan baños públicos, canillas, de agua potable, y que no les va a costar nada. Así que ahí le vamos a ir a encarar el diente. En esto, una reflexión cortita, tiene que ver con la famosa paz de los cementerios. Muchas veces esta gente lo que quiere es eso de que la gente no vaya o no utilice los lugares, porque después lo utilizan los pocos, los menos. Entonces, con este discurso de que la gente ensucia, de que la gente que es peligroso, entonces está bárbaro. Dejamos todo sin utilizar y siempre hay alguien que se apropia de eso, ¿no? Siempre hay uno que se apropia. Entonces, nosotros lo que tenemos que pelear es por eso. Informar a la gente y tratar de que la gente tome esa conciencia de no ensuciar, no prender fuego. No prende fuego un árbol, ¿no? Ahora, esto de no disfrutar los lugares, ¿a quién se los dejamos? Porque si no, quiere decir que nadie va a poder disfrutarlo, y siempre hay alguien que los disfruta, ¿no? Siempre hay alguien que le pone la cerquita y se lo queda. Señores turistas, hemos llegado al lago Lolo. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos, ni conocerlos. Buscándoche bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere dar, quiere robar. Dice que no quiere odiar, quiere matar. Dice no querer dormir. 25 minutos faltan para las 11 del mediodía de la mañana, porque la gente debe estar estudiando con los chicos que tienen que rendir materias y también tomando unos matecitos ahí. Así que seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y como estuvimos adelantando en el comienzo del programa, nos visitan los vecinos del barrio Los Radales. Tenemos a Facundo de Hijo de la Tierra, a Roberto de Bosque Los Radales y a Patricia de la Comisión Vecinal Los Radales. Buen día a todos. ¿Qué tal? Buen día. Estamos muy contentos de tenerlos acá porque nos gusta conocer a los vecinos y lo que se esté haciendo en San Martín de los Andes, porque es muy importante para nosotros. Era una deuda que teníamos con ellos, porque hace rato que yo los venía localizando. Y nos falta un día, vamos a la asociación, se tiene que dar el gusto de ir a visitar ese lugar que me han dicho que está muy lindo y muy hermoso, así que el Jardín Botánico. Sí, gracias por estar con nosotros y para empezar, una pregunta que yo les quiero hacer, esas tierras tan lindas que las tienen ahora, ¿a quién pertenecían? Eran, como el título era, dominio privado. Privado. Antes, en un primer momento era dominio privado de la municipalidad. Claro. Lo de dominio privado quiere decir que era propiedad de la municipalidad, pero que la municipalidad podía disponer de algún modo, digamos, si quería venderlo. Por eso lo de privado. Con algunas gestiones que se fueron haciendo con la Comisión Vecinal, con algunos vecinos que impulsaron todo esto, tomó dominio público de la municipalidad. Igual detrás hay toda una historia media. ¿Qué cambia con el título? ¿Si cambia algo? Sí. El que sea público. Ajá. Que nos pertenece a todos. No claro. Nada más. Claro, que no se puede vender. Que no es privado. Claro, y tiene que ser de uso público. No puede ser afectado a otro uso que no sea para toda la comunidad. Igual les decía lo del pasado tenebroso, porque en un momento el lote es un lote, la dimensión son 500 metros. Si uno se para en la rotonda, en la última rotonda, cerca de la caminera, ¿no? De ahí mira para arriba, son 1500 metros de fondo y 500 metros hacia el Arenal, que sería a la altura de la otra rotonda, de la rotonda del regimiento. Digamos, esa franja de 500 metros por 1500 metros es técnicamente es el remanente de la chacra 4, ¿no? Así le dicen. En dirección para arriba, sí. O sea que sube hasta la altura del barrio, sigue subiendo hasta el lomo, hasta la punta del cerrito ese que hay, pasa del otro lado, llega hasta la Laguna del Toro y todavía sube un poquito más allá de la Laguna del Toro. ¿Y ustedes pelearon para que este lugar, digamos, sea de dominio público y poder hacer qué ahí? Bueno, para mira, contarle a los vecinos. Bueno, claro, un buen día encontramos que se estaba labrando. El lugar es de uso público del barrio. Claro. Es de uso público del barrio desde que estamos viviendo ahí. De repente vimos un cerco y no entendíamos mucho qué pasaba. Resulta ser que abajo, frente a la caminera, hay una familia que vive hace muchísimos años ahí, que un abogado, y de estos que no le faltan, que le faltan en realidad vergüenza, había tomado esta familia, como que hacía muchos años que vivía ahí, y la ley veinteañal, que en su momento reclama el derecho a vivir en el lugar, pide todo el lote a nombre de esta familia. Él sabiendo que la tierra era de dominio privado de la municipalidad, entonces como que podía hacer ese maneje, y empezó a hacer esa movida. Nos enteramos cuando empezó a alambrar, claro, porque como tienen plata, enseguida puso alambre, puso un cartelito que decía propiedad privada, familia. Y empezamos a hacer averiguaciones. Tomamos esto como ya un trabajo nuestro. Avisamos a una concejal que en un momento nos dio mucha ayuda. Y se empezaron a hacer esas investigaciones. En eso salta esto que comentaba Roberto. ¿En qué año más o menos? Y 2005, cuando empezamos a tomar conciencia, digamos, de que no teníamos más la tierra, ¿no? Porque en un momento anterior esto fue declarado bosque protector. Uh-huh. Y casualidad, cuando empieza esta movida, desaparece la ordenanza. Claro. Sí, porque la rastreamos, ¿viste? Se quemó el archivo y ahí se quemó la ordenanza. Lo de siempre, ¿no? Esto es moneda corriente. Y se vuelve a hacer esta gestión, o sea, en ese momento era gobierno de Carro. Era la intendencia. La ordenanza es del 2006. Claro, cuando empezamos a hacer las investigaciones y se encuentra con que no estaba la ordenanza, con que el lote era de dominio privado de la municipalidad, se hace un registro que no estaba esto con claridad en el catastro de la provincia. Entonces, durante el gobierno de Carro se inscribe el lote en el catastro de la provincia y ahí se empieza a hacer la gestión de otra vez declararse bosque protector. Lo de bosque protector, digamos, sí. Este es el aspecto que tendría que ver con lo inmobiliario, claro, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, son tierras que acá en San Martín son preciadas, ¿no? Más allá de que técnicamente se pueda o no construir, porque es un ambiente muy frágil, ¿no? De hecho, Chacho Rossi, hace unos cuantos años, cuando se empezó a construir primero Covisal y después se hizo el proyecto de las viviendas de Mutén, que es el segundo plan de viviendas que se construyó ahí, decía que no se podían construir más de 50 viviendas en esa pampa por la fragilidad que tiene ese ambiente. En este momento son 402 lotes con algunas viviendas más, porque en algunos lotes hay más de una vivienda. Entonces es una zona que está muy exigida. Y de ahí viene también lo del bosque protector. Uno, a mí me pasaba, por ejemplo, que al principio decía como protector, bosque protegido. Claro. ¿No? Que hay que proteger el bosque. Claro. No, y la cosa es al revés. Está declarado que ese bosque es el que protege la ladera. Ah. ¿Mm? En un momento hubo por mucha lluvia hubo un derrumbe, un deslave. Cerca de la ruta. Sí, sí, sí. Claro. Sí, estuvimos casi 2 días aislados, no se podía transitar, y que todavía se ve ahí cerquita de la rotonda, justamente, hicieron unas tareas para solucionar para compensar que atravesaron unos postes, como para evitar que se siguiera lavando, pero eso que ocurrió ahí podría llegar a ocurrir en otros lados de la ladera, porque no es una ladera que sea muy firme, hay roca, pero la superficie que está encima de la roca se puede ir así. Porque es con mucha lluvia. Claro. Facundo, ustedes como hijos de la tierra, ¿qué es lo que realizan en este sector? Bueno, primero, hijos de la tierra es un nombre que surgió ahora hace muy poco. Estamos como grupo ecológico entre vecinos que nos conocemos ahí del mismo barrio, nos empezamos a juntar igual toda la vida jugando en el mismo bosque, o sea, viendo ahí que estaba siendo medio maltratado, que hacía falta tirarle una onda, nos juntamos entre muchos amigos jóvenes de la misma edad más o menos y otros más chicos, para tirarle ahí nuestra mejor onda en el aspecto, o sea, en el bosque y también juntándonos, organizándonos para sacar algo más que sea más movido con el barrio, ¿no? Que concuerde el bosque, que concuerde con el barrio que está ahí al lado, nomás, ¿no? Y hace tiempo, no sé, hace un par de años que venimos así juntándonos, haciendo reuniones, y con el proyecto este empezamos a trabajar con organizaciones como Pro Patagonia. En el proyecto dice que está abierto a trabajar con la universidad, bueno, trabajamos con parques, la universidad, con muchas organizaciones que vieron que era una buena idea y era un bastante copado, digamos, porque eran todos, somos todos jóvenes, que igual en este momento está como varios de los chicos que estaban desde el principio se crecieron, digamos, se egresaron de la secundaria, se fueron a estudiar. Y por eso justamente hoy vine, para invitarlo a los chicos de Covisal, de Los Radales, y también de todos los barrios de San Martín, de cualquier lugar, que se acerquen ahí a ser parte también de este grupo ecológico, y también que sean parte para desarrollar el proyecto del Jardín Botánico. Claro, y aparte de generar conciencia, digamos, la idea es clasificar las plantas y que se pueda visitar. Y sí, que se genere una cuestión más amplia, que los chicos también puedan saber qué especie hay en ese bosquecito, porque es un bosque pequeño, pero encierra un montón de cosas re lindas, y la gente cada vez que va se queda flasheando con el sendero, con los árboles, con los miradores, con los sonidos, que es como que te saca de, te mete a un lugar más tranquilo, más hermoso, qué sé yo. ¿Y la gente ya lo puede visitar? Sí, de hecho, bueno, más que nada los vecinos del barrio son los que en este momento están yendo, lo están disfrutando. Sí. Porque justamente a raíz de todo este trabajo que empezaron los chicos, ellos empezaron, por ejemplo, con el tema de la limpieza, marcaron un sendero, que es el que se puede recorrer en este momento, y bueno, eso ya está, digamos, funcionando, no iba a decir habilitado, pero no es que hay una habilitación formal, claro. Eso está, los vecinos van, recorren, lo que se empezó a hacer desde el año pasado es, trabajando junto con Espacios Verdes de la Municipalidad, a darle un poco más de forma. Entonces, por ejemplo, en los miradores se hicieron barandas para seguridad. Hay en este momento dos bancos que uno puede ir a sentarse, tomar mate mirando el paisaje. Pero en qué poco, uno hace un montón, ¿eh? Sí. Porque sí. Realmente... No, y de hecho, por ejemplo, las barandas, los asientos, todo eso están hechos con los mismos pinos que se están sacando, porque esa parte del bosque fue medio invadida por los pinos y otras especies, digamos, exóticas. No es el bosque natural. Que se plantaron justamente para proteger la ladera. Y después se plantaron solitos en el resto del terreno. Entonces, todo eso que fue invadiendo se está cortando, y con la misma madera se están haciendo estas obras. Está buenísimo. Qué bueno, qué bueno, Totó, ¿no? que por iniciativa de nuestro vecino, de los chicos especialmente, que se haya recuperado ese espacio y que no sea vendido, que no se construyan casas y que la disfruten los miradores, porque ahí me imagino hay una vista espectacular. Uh-huh. Que no la disfruten unos pocos con que tienen mucho dinero, ¿no? Que la disfrute la gente del barrio. Yo me acordaba de esto, de uno de los tantos viajes que hemos hecho a Plotiere. Ahí en Plotiere está el problema del emprendimiento de los canales. Claro. Y en ese emprendimiento de los canales, donde las chacras han desaparecido, también hay la selva de los canales, que se llama, en Plotiere. Ajá. Hay una pequeña selva, pero es no sé cuántas hectáreas serán, 2-3 hectáreas, que también por los emprendimientos estos privados, esa pequeña selva, que es hermosísima, selva le pusieron porque es una selva, pero pequeñita. Ajá. También va a desaparecer. Y hay lo importante de ustedes que se adelantaron al problema, vieron un cerco y ya se movilizaron. Claro. En muchas partes pasa que cuando la gente despierta o se moviliza, ya es tarde. Ya están los emprendimientos, sí. Están las leyes, los decretos, las ordenanzas, muchas veces trucha y no hay vuelta atrás. Uh-huh. Así que y ahí la pequeña selva de Plotín me parece que tiene ese destino de desaparecer. Es una lástima, que es maravillosa y bueno. Vos viste, Ángel, que cuando comenzamos el programa estábamos hablando de que, bueno, de que esto de la defensa de las costas, de los ríos y lagos no solo favorece a un sector, sino a todos. En este caso, por ejemplo, el tema de que se hayan despertado, como vos decís, los vecinos y hayan impedido que se alambre este bosque, ha permitido que también, digamos, en el cerrito ese que vos decías que termina, ahí hay una zona de escalada, digamos, una zona donde van los, sí, los escaladores y bueno, y ellos los disfrutan un montón y hay una excelente vista y es un espacio más para, por ejemplo, la gente que le gusta hacer esto. Y ahora con un sendero también para los que hacen trekking. Entonces, como todo una cosa que, digamos, quizás pareciera que afecta solamente a cierto sector, porque se podría decir, ay, esto a quién le importa, solamente a los vecinos del barrio, eso no, no es así, no. Porque esa zona de escalada, por ejemplo, disfrutan no solo los vecinos de San Martín de los Andes que gustan de hacer esta actividad, sino gente que viene afuera justamente a hacer esa actividad en aire libre. Entonces es muy importante, sí, no es chiquitito. La idea es abrir este espacio, no solamente al barrio, sino a todo San Martín, incluso como una opción turística. Lo que nosotros a futuro, dentro de un tiempo, que sea, ¿no?, que sea un paseo obligado. Que sea un paseo. Un mirador más. Claro, un mirador, o sea, uno de esos lugares que dicen, ahora decís, hay que ir al Mirador Bandurras, hay que ir al Mirador de los Arrayanes, que vayan también al Mirador de los Radales. Una vista espectacular tiene. Sí. Sí, que es un poquito más que un mirador, te guardo un... Claro, bueno, sí. La importancia, por ello decía, estaba pensando recién en lo que estabas comentando, ¿no? De cómo logramos hacer conciencia con algunas cosas que nos rodean y que en lo cotidiano de uno, en lo que es la casa, el trabajo, como que esas cosas no entran. Pero como llamarnos la atención a todos los vecinos a mirar un poquito más. Porque vos fíjate que detrás de nuestro barrio, de Barrio Los Radales, hay un emprendimiento tremendo de un mega emprendimiento. Un country. Sí, sí. Que están moviendo la tierra para construir un montón de casitas. Un hotel 5 estrellas muy cerca del cerro. Todo eso, toda la... mucho en realidad de lo que se usa, de lo que se está usando en la construcción de eso, camiones con ripio, con todo lo que sea materiales de construcción, pasa por nuestro barrio. Es el camino obligado para llegar allá atrás. Y resulta ser que en los últimos años hay problemas en las casas que tienen que ver con que con se movimiento. Mueve, claro. Y bueno, viste, otro problema más que nos viene medio de arriba, porque no era algo que se esperaba, ¿no? Que hubiera tanto tránsito con camiones tan pesados que circulen, algunos a veces hasta 25 camiones por día subiendo para allá atrás. Yo quería que ustedes más o menos le dejen a los vecinos algún número de teléfono, algún lugar donde los puedan ubicar para aquellos que quieren colaborar, inclusive gente que quizás quiere ubicar a los chicos, a Hijos de la Tierra, para darles una mano en realizar el sendero, en clasificar las plantas, en poder mejorar esto. Así que si quieren, Roberto... Mira, nosotros nos estamos reuniendo los martes a las 7 de la tarde en la Junta Vecinal. Ese es el lugar, sí, digamos, sí, que estamos teniendo por... en este momento, digamos, está la Junta Vecinal ya conformada, el Grupo Hijos de la Tierra, y se está armando una asociación civil, como para tener, justamente porque el tema del grupo juvenil es que, como son muchos menores, no tienen una representación legal. Claro. Entonces, se está formando una asociación civil que pueda intervenir, ¿no?, más allá de la Junta Vecinal, que pueda intervenir específicamente en este tema. Por eso nos estamos reuniendo los martes a las 7 de la tarde. El grupo juvenil, no sé si tiene un horario... Mail, no. Algo. Sí, no, mail. La naturaleza no. Y el sábado, los sábados, la gente que quiera subir a los chicos que quieran subir al jardín botánico a partir de las 3, ahí vamos a estar, qué sé yo, juntando la basura, siguiendo, marcando el sendero. Proponiendo ideas nuevas ahí para que se vaya armando un grupo más grande, no sé, siempre hay buena onda, un mate acá, un mate por acá, un mate por allá, se van a enamorar del lugar, le van a dar ganas de ir a pasear con la novia, le van a dar ganas de estar con nosotros porque hay súper buena onda y el ambiente te da todo lo que necesitas, por ejemplo, qué sé yo. Y como junta vecinal estamos convocando a los vecinos del barrio Los Radales a una asamblea. Mañana es domingo, a las 10:30 decimos, para comenzar a las 11, donde se va a estar informando sobre todos los últimos trabajitos que hemos estado haciendo con el jardín botánico, y bueno, alguna que otra cosa que siempre surge con tema vecinal. Bueno, la verdad que Ángel, estuviste muy bien en rastrear a los vecinos, porque está bueno vernos las caras un poco y conocernos quiénes estamos haciendo cosas en San Martín de los Andes, que no somos pocos por suerte, no. Quizás nunca somos lo que quisiéramos, pero bueno, no es poca cosa. Sí, hay por suerte hay mucha gente que muchas veces trabaja en silencio, que menos mal que tenemos la Pocahuyo que nos da el espacio, pero falta todavía, tendría que haber más medios que den oportunidad de salir uh-huh. con todo, porque hay muchos vecinos que están haciendo cosas hermosísimas por el cuidado del medio ambiente, por una mejor calidad de vida uh-huh. y sí, es que estamos muy muy contentos que nos hayan visitado y próximamente alguna novedad el día sábado acá nos van a tener todo el año lo que quieran contar, que por mucho tiempo, así que bueno, nada, agradecerle y no, gracias por la invitación también. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Es la hora 10:56 minutos. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación como derecho humano esencial. Esencial. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Yo estoy acá porque, bueno, yo tengo mis padres. Bueno, como todo el mundo sabe, en la Argentina... perdón. Yo estoy buscando a mi hermano. Él fue secuestrado junto a mi mamá y a mi papá a fines del año 76. En realidad, mi hermano no había nacido. Estaba en la panza de mi mamá. Y bueno... estoy un poco nervioso. Porque tal vez mi hermano me esté escuchando. Y es la primera vez que hablo con él. Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Red por la Identidad, San Martín de los Andes, Los Helechos 315, teléfono 02944-1536-7007. Red por la Identidad, smandes@hotmail.com. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Espacio publicitario. La estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Usted lo toma o cómo es? Este es Salvador Dalí. Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Una década más tarde, sale del frasco La Secta Inbailable. Los relojes de Dalí. Los relojes de Dalí presentan Materia Prima, muestra multimedia. Exposición, proyecciones, intervenciones, artistas plásticos y de los otros. Los relojes de Dalí. Música deforme. Jazz con chocolate. Rock sinfocrético. Tango y de tenaz. Milongas a la caraza. Los relojes de Dalí. El regreso. Viernes 25 y sábado 26 de febrero a las 22:30 en el Centro Cultural Cotesma. Cine viejo. Un clásico de Chacra 4. Supermercado Don Palacho. Almacén, carnicería, verdulería y fiambrería. Supermercado Don Palacho. Traful y Pilpil, Chacra 4. Teléfono 426-103. Supermercado Don Palacho, el clásico de Chacra 4. Mutual de los Trabajadores de la Educación del Neuquén informa a todos los asociados los siguientes beneficios. Convenio con el Banco Credicop, préstamos con menor interés para afiliados a Muten, adquisición de la tarjeta de crédito Cabal Muten. Casa del Trabajador de Muten, tenemos hospedaje en la ciudad de Neuquén, en Loncopué y Zapala. Convenios de transporte en la empresa Andesmar, El Rápido Internacional, San Martín, Tenk Austral, entre otros. Muten tiene convenios comerciales en toda la provincia y en prácticamente todos los rubros. Muten atiende en la calle Perito Moreno 646 los días miércoles, jueves y viernes de 11 a 13 horas. Nuestro correo electrónico es sanmartin@muten.org.ar. Teléfono 428-760. Muten San Martín de los Andes auspicia el servicio de comunicados de la radio. Usted lo puede escuchar a las 8, 13, 18, 23 y 4 horas. Herborriego informa a sus clientes y amigos que ya abrió sus puertas en su nueva dirección sobre la ruta 234 a metros de La Caminera. Los esperan, como siempre, ofreciendo el mejor servicio y asesoramiento en riego. Y recuerde que Herborriego se mudó y ahora está sobre la ruta 234 a metros de La Caminera. Los esperan en su nuevo local. ¿Qué dijiste? Herborriego, decir. Herborriego, ahí está. ¡Todo casero! El Caserito, comidas caseras, consulte por menú del día, todo casero, comidas especiales por pedido, El Caserito, como preparado en casa, Elordi 544 junto a Parques, teléfono 411-949. Ya somos más de 1000 los vecinos que con nuestra firma nos comprometimos con el desarrollo sustentable de San Martín de los Andes y la urbanización planificada de la Vega Plana. Y no es poco, es un hecho histórico en nuestra ciudad, pero aún falta. Si todavía no firmaste, no dejes de hacerlo, porque el tiempo corre. Vas a estar firmando para tratar de derogar la ordenanza que permite urbanizar la Vega sin que haya cloacas, sin plan de manejo del agua y sin espacios públicos para plazas, escuelas o esparcimiento. Acércate a firmar con tu DNI y fotocopia a cualquiera de las tres escribanías en su horario de atención al público o los sábados en las juntadas que realizamos y anunciamos por la radio. Foro para el Desarrollo Sustentable de San Martín de los Andes. Bailamenuco. Te invitamos a conocer la historia viva de nuestro pueblo. Aquí en el local de Arte Mapuche te esperamos con la cordialidad de siempre para informarte y ofrecerte nuestro arte. Artesanías en madera, tejidos, dulces con frutos de la zona y mucho más. A pocos minutos de San Martín de los Andes, por la ruta 19, viejo trazado, camino al Cerro Chapelco, te encontrarás con el Love Comunidad Pailamenuco. Acércate a Pailamenuco. Te esperamos. En Pailamenuco también cabalgatas, asado de chivo, tortas fritas y pan casero. Pregunté en el puesto de artesanías Pichirruca. Fin de espacio publicitario. Si perteneces a una ONG y o a una institución de bien público con personería jurídica, esta información puede interesarte. Hay personas imputadas en causas por delitos menores que deben realizar horas de trabajo y tareas comunitarias. Probation. Si la entidad a la que perteneces puede recibir a alguna de estas personas y eventualmente necesite recibir donaciones, podés requerir informes por las siguientes vías. Teléfono o fax 02972-491-248, internos 115 y 146. Correo electrónico jipenju@jusneuquen.gov.ar. Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces, todas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás. 5 minutos pasaron de las 11 del mediodía y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Aquellas personas que estén en su casa escuchando, se pueden comunicar con nosotros. ¿A qué teléfono, Ángel? Al 428-733 y al 410-1669. Esas son las vías de comunicación. Las vías de comunicación telefónicas. Pero también tenemos, entramos en el mundo cibernético y tenemos el mail de la asociación, que es rioslibres.cristiang@gmail.com. Y si no, en esta red de sociales pueden entrar en Facebook, buscar a la asociación Cristian González y hacerse amigo y, bueno, hacer algún comentario, dejarnos alguna alguna novedad, algún cuento, algún poema, algún dicho, algo que ustedes quieren compartir con nosotros, pueden dejarnos también ahí. En la editorial de la... saludamos a Rafa, que viene. Muy buen día. Buen día para todos, de un lado o del otro. Las vías de comunicación, todos los canales, los ríos. Hazte fan de en Facebook. Hazte fan de la asociación. Comenzamos la mañana con una editorial bastante fuerte e importante para nosotros, que es hablar acerca de lo que está pasando en la provincia, que no es poca cosa. Sí, y vamos a estar en minuto, ya creo que ya está Sandrita desde Neuquén, que le vamos a dar la bienvenida y que nos comente lo que está pasando, que son cosas gravísimas. Sandra, ¿sí está por ahí? Tenemos problemas. Bueno, estábamos en contacto con Sandra Rodríguez, queríamos hablar un poco con ella acerca de la situación que está viviendo la provincia con estas internas del Movimiento Popular Neuquino, así que si estás oyendo, buen día Sandra, Ángel, Toto, Rafa y Dani, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Buen día. Buen día, Sandra. Y muy bien, un gusto como siempre estar en contacto con vos, Sandra, y nosotros comentábamos acá la editorial un poco del programa fue ella contando las cosas, esto de la interna del asesino Sobi, que puede ser candidato a gobernador. Y nada, Sandra, estamos muy preocupados por vos, por tus niñas, por tu hija y por todo lo que está pasando en la provincia, que seguimos, parece, siendo rehenes de las internas del famoso Movimiento Popular Neuquino. Bueno, principalmente contarles que en el día de ayer hicimos una actividad acá en el monumento que realmente, bueno, fue muy buena, una actividad cultural, con unos grupos de música y un grupo teatral. La gente, vino mucha gente, yo creo que entre 1.000 y 1.300 personas que se juntaron acá. Era una fecha muy difícil para poder convocarnos y decir nunca más Sovich. Así que bueno, yo primero saludo a esa gente que estuvo ayer acompañándonos y que pasamos un momento muy bueno, ¿no? Pudimos expresar nuestro repudio a la imagen que consideramos que no beneficia a la democracia, por eso le pusimos a esta actividad en defensa de la democracia contra la impunidad, ¿no? Creo que ayer, entre toda la gente que estábamos ahí, hubo un momento en el que yo les dirigí unas palabras y en esas palabras yo lo que les dije es esto. Puntualmente es un personaje político que no lo queremos ver más, pero principalmente porque tiene una deuda muy importante con la justicia y con todos nosotros, ¿no? Una de las cosas que quedó bien clara es que el acto, la actividad que estábamos haciendo nosotros era una actividad contra Sovich y no a favor de Zapac. nosotros en esto tenemos el deber moral de denunciar y de seguir y de perseguir a este personaje político que la justicia todavía no condenó. Ustedes en eso lo saben, lo tienen claro, saben en qué lugar estamos ubicados. Y por eso decirle a todos los compañeros que no nos confundamos, ¿no? Que nosotros en esta causa tenemos este objetivo, que es puntualmente condenar a Sovich y que podamos realmente de una vez por todas hacer justicia completa, ¿no? Así que bueno, en el marco de eso fue muy bueno, como muchos jóvenes se acercaron, muchas chicas, ustedes saben que es un lugar de encuentro para los chicos este lugar, así que bueno, a mí me gustó mucho que hubiera chicos que se acercaran, ustedes saben que yo extraño siempre el tener mi contacto con alumnos, con jóvenes y demás, tengo a mis hijas obviamente que son las que me acercan, ellas han estado padeciendo un momento duro. Porque, como yo he hablado con las compañeras de la revuelta, que después voy a hacer mención al hecho puntual de las compañeras de la colectiva feminista La Revuelta, lo que pudimos charlar es que, obviamente, para nosotras tres, el asesinato de Carlos fue una violación a nuestras vidas, a la de Camila, a la de Ari y a la mía. Y en el marco de eso, cuando uno ve los bigotes en la calle, ve estas obscenas pintadas, que hasta han figurado en el cementerio donde está Carlos. Esto significa para nosotros realmente verle la cara al violador. Porque aunque él no la muestra en fotos, porque no puede, porque no le da realmente para hacer eso, los bigotes sugieren la cara del violador. Y como yo le decía a las compañeras, cual violador arrepentido o cual golpeador arrepentido, lo que hace es poner una consigna como vuelve la esperanza, como si volviera el momento de calma. Es un golpeador y quedó claro el día lunes cuando le pegaron a las compañeras de la revuelta en una intervención de las pintadas como lo veníamos haciendo hace 2 meses. Una intervención que decía lo que es Sovich. Es un asesino, es un corrupto. Han empezado a poner inepto también, que no somos nosotros. Pero es la realidad. Nosotros estamos haciendo una justicia callejera expresiva, porque eso es lo que fueron estos meses, luchar contra esos carteles obscenos. Y bueno, en todo esto, mis hijas, obviamente, ustedes saben, están fuertes, son fuertes, pero es insoportable realmente transitar por las calles. Nosotros sí hemos podido transitar en estos 4 años por las calles libremente y con la dignidad que nos merecemos. Sovich no lo hizo, pero es también terrible y agobiante ver constantemente pintadas, un bigote inflable como hay acá, bueno, realmente morboso, ¿no? No suena morboso, porque este señor tiene que ir el 4 de marzo a la justicia a rendir cuentas por lo que pasó en Plaza Huincul, esa brutal represión de los supuestos trabajadores de la construcción, que eran supuestos porque eran patotas del MPN, tiene que rendir cuentas sobre esa causa. Y próximamente la audiencia pública, que vamos a tener que fundamentar, ampliar los fundamentos, tanto el defensor de Ancela, el defensor de Sovich, el defensor de los 15 policías cruceros y lamentablemente el fiscal Velasco Pelo, ¿no? Es decir, a mí la justicia hasta el momento nos abrió una nueva puerta para poder avanzar en esta causa, pero en medio de eso nos pone, tanto a Ari y a mí, que somos las víctimas, en el mismo lugar al defensor de Sovich, ¿no? Y al defensor de los 15 policías. Seguimos con una justicia que se vuelca tratando de ser creativa en algo que no lo es. Seguro. ¿No? Sandra, buen día. ¿Tienen alguna tipo de expectativas en relación a esta apertura de lo que sería el caso Fuente Alba 2? Sí, realmente la audiencia pública es muy importante. Primero porque ayer justamente, si quiero ya lo doy a publicidad, porque Gustavo Palmieri, mi abogado, me dijo que podíamos ya poder decirlo. Ellos han hecho una presentación el día lunes que pasó de las características que quiere que tenga la audiencia pública, ¿no? Nosotros cuando fue el juicio a Darío Poblete tuvimos que pelear un espacio público para que todas las organizaciones pudieran estar, que no fue nada fácil, fue muy difícil, porque siempre esto pareciera que las cosas que se van a manejar dentro de la justicia se tiene que hacer en un lugar reducido, con poca gente, que nadie se entere, que nadie haga escándalo, ¿no? Esto sería una cuestión así. Nosotros, ustedes lo saben, compañeros, porque han estado en el juicio a Poblete, fuimos siempre casi como los seguidores, los, la garantía poder custodiar esta causa, ¿no? Seguimos en ese rol de custodiarla porque, bueno, obviamente no confiamos, no confiamos en una justicia que está favoreciendo, está poniendo al mismo lugar a un asesino, a un, por lo menos un tipo que digamos está, tiene que ser llevado a investigación, tiene que ser indagado, esta es la realidad, ¿no? Hasta ahora no hemos logrado que la justicia nos diga, investiguen ustedes por su propia cuenta, porque el Ministerio Público Fiscal no tiene el coraje y la valentía de investigar al poder político, esa es la realidad, ¿no? No tienen el coraje. Será el coraje, será el negociado, no sé, se definirá. Y eso es lo importante, ¿no? Llevar a descubrir a todos estos personajes que en definitiva construyen la impunidad de una imagen como es el Sovich acá en Neuquén, ¿no? Yo, a mí la interna del MPN particularmente no me interesa, lo sabe muy bien, porque nosotros no pertenecemos al sector político, a ninguno, ¿no? Yo actualmente no pertenezco a ningún partido político. Pero en este punto, el domingo, acá no, nosotros lo que decimos es las personas hagan lo que les parezca, lo que opine que es de lo mejor, pero que tenga bien claro que Sovich no tenía que haber llegado nunca, que el que lo habilitó lamentablemente fue Zapaz, y eso lo tenemos bien claro nosotros. Entonces que cada compañero lamentablemente, bueno, decida lo que le parezca, ¿no? En esto, si sí, si no, si puede, si no puede, qué sé yo, nosotros en eso no, yo no voy a opinar en eso, porque no me corresponde. Lo que sí me corresponde es seguir adelante con esta lucha y decir que este tipo no tenía que habersele permitido jamás ni siquiera estar en una interna de un partido. Ni siquiera eso, ¿no? Sandra, acá Mirta González te manda un fuertísimo abrazo y como siempre voy a estar con vos. ¿Cómo estás, Mirta? Está escuchándote del otro lado, pero bueno, te está escuchando y hace la señal de que te manda un abrazo y un beso. Bueno. Sandra, bueno, vos lo sabés, que nosotros... nosotros decimos por algo muy similar. El asesinato de Cristian también fue hecho por el poder, por la impunidad. El cabañero Gaspar Choró, muy amigo de Jorge Sovich, está todo medio entrelazado. Y vos tenés que saber que acá en San Martín, lamentablemente, con la muerte de la señora Luz Zapac, que era una de las pocas personas que le ponía un freno para que este delincuente no pise la ciudad, lamentablemente se falleció y desde ese momento se le abrió un poquito muy muy chiquito las puertas acá en San Martín. Acá en San Martín es muy repudiado Jorge Sovich y toda su banda. Sí que y vos tenés que saber, Sandra, que acá en San Martín de los Andes hay mucha gente que te quiere mucho, y a tus hijas y todo tu entorno, y que estamos pendientes siempre de cualquier cosa que podamos ayudar. Nosotros vamos a estar ahí al ladito y luchando y apoyando, y que esta gente algún día, yo creo que nuestros amigos, nuestros ciudadanos se van a dar cuenta que gente así no puede andar caminando tan libremente, ni menos postularse a cargos tan importantes como dirigir una provincia. Así que yo lo que quiero es que la gente sepa esto, mi llamado a la memoria, ¿no? El llamado a la memoria, que aunque todos sabrán que vos principalmente, Ángel y Mirta, uno hay en esas situaciones traumáticas de estos asesinatos, es tan difícil volver cada instante, ¿no? Porque la cabeza vuelve sola, sin que uno siquiera una imagen convoque, ¿no? Al recuerdo, al momento ese, es muy difícil para los familiares, ¿no? Eso lo sabemos nosotros. Pero también acá hubo un hecho social y político traumático para la sociedad. Entonces la gente realmente a veces hay sectores como que pareciera que el olvido, digamos, alivia el dolor inmenso que provocó esto. Pero y yo no lo hago en forma, porque sé, respeto el dolor de muchos y respeto mi propio dolor, porque he respetado el dolor de mis hijas, que ha sido el más difícil de sostener, ¿no? Nosotras estamos saliendo adelante, mantenemos, como ya les dije, dignidad acá en esta ciudad, no nos fuimos de Neuquén, estamos acá en estas calles, caminando y haciendo nuestras vidas, como es el derecho de nosotras de volver a la vida. Nos costó mucho internamente llegar a decidir las tres vivir. Y en ese punto, cuando uno llega al punto de decidir vivir, defiende mucho la vida. Y defiende la vida moral, digamos, correcta, digamos, lo que es correcto. Uno es como, mis hijas ya no pueden dudar de lo que está bien y lo que está mal, porque ya fueron marcadas en situaciones en las cuales ellas hacen análisis donde saben bien quién es el enemigo. Yo le pido a todas las compañeras y compañeros que piensen en esto. No olvidemos el fatídico 4 de abril, el fusilamiento de Carlos. No olvidemos la brutal represión a todos los compañeros que sufrieron mucho. No olvidemos el juicio a Poblete, que fue muy difícil para todos los compañeros, para todos los que vivimos ese momento. No olvidemos el corporativismo político que tuvo la policía en ese juicio tampoco. Y yo les pido que no olvidemos los 12 años de mandato que ha tenido Sovich en nuestra provincia, con los planes de hambre y lamentablemente de pobreza para todos los ciudadanos. Tampoco olvidemos las causas corruptas que tiene pendiente en cuanto al manejo de los fondos de la provincia, ¿no? En eso, decirle a todos los compañeros que no olviden. Es el momento en el que uno también tiene que saber decir, esto yo no lo quiero nunca más. Sandra, nosotros te queríamos leer parte de la editorial que realizamos esta mañana, justamente hablando un poquito de este tema. Sí, lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo porque daba con todo lo que vos dijiste y cómo coincidimos tanto, mirá, sin haberte escuchado, ¿no? Y dice así: sin embargo, la Asociación por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos, Cristian González, dice que con esta interna falsa aseveración de democracia solo seremos testigos del reparto de poder, de quién pone a quién, en qué lugares, y etcétera, etcétera. Para los que hubiésemos querido que la justicia pusiera a Sovich en la cárcel o al menos lo inhabilitara para cargos públicos, la farsa continúa. Esta interna no nos interesa. Ni uno ni otro. Uno, Zapag, habilita al otro, Sovich. Ya que si Sovich gana, un hombre cómplice de asesinato y de coima será el futuro gobernador. Y si pierde, será el presidente del partido. O sea, todo sigue igual. Para empezar a creer, Sovich nunca más. Bueno. Ese fue el editorial, digo, cómo coincidíamos cuando vos hablabas, ¿no? Sí, vimos totalmente, ¿no? Sí. Bueno, en eso, decirle a todos ustedes que, bueno, yo también sé que están ahí. Sí, siempre lo supe todos estos casi 4 años que venimos luchando. Yo quiero agradecerle a los compañeros de la COCAPRE que siguen sosteniendo allá en Neuquén, todas las actividades ligadas, digamos, a todas las que también llevan adelante. A vos, Ángel, a vos, Mirta, también, que han participado y siempre me tienen presente, más que está en sus corazones, y eso para mí es mucho, es bueno. Ayer una chiquita, no sé si chiquita, hija, podría ser hija de nosotros, de cualquiera de nosotros, de vos, Daniel, también, se acercó y me agarró las manos y me dijo: Sandra, yo quiero mucho. Quiero que sepas que vos sos un ejemplo, que sos un ejemplo para todos nosotros, que sos un ejemplo de mujer. Y yo te admiro por eso. Yo me quedo con eso. Yo me quedo solamente con eso, que con todo lo que a mí sacó, con todo lo que nos sacó Sovich a nosotros, la gente me está devolviendo vida. A nosotras nos devuelve vida. Y en eso tengo mucha confianza que vamos a llegar hasta la justicia completa. Seguramente Sandra va a ser así. Bueno. La verdad que te mandamos un fuerte abrazo a todos los que estamos acá en la mesa y, bueno, seguramente nos encontraremos pronto. Bueno, para todos los amigos de San Martín, a esos amigos, que los quiero mucho. Hemos construido un 4 de abril a los 4 años del asesinato de Carlos bien fuerte, porque esa es la mejor muestra que tenemos nosotros, de saber que estamos unidos, que vamos a seguir adelante con esto y que tampoco se lo vamos a dejar que lo olvide, porque es el que tiene que llevar al banquillo de los acusados a este personaje político, ¿no? Y bueno, por eso y por mucho más, como dijimos en la editorial, Sovich nunca más. Bueno. Hasta luego, Sandra. Buenas. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande para todos. Un abrazo desde acá, Sandrita. Un beso, Ángel. Chao. Gracias. No. Chao, chao. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo de escarcha y por la espalda, un puñal traicionero de sombra helada, paralizó el latido de Fuente Alba. Con nombre y apellidos, la muerte mata. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por las calles que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero crecen las voces duras y airadas, y avanzan a pie firme por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una. Faltan 30 minutos para las 12 del mediodía, como a usted le guste. Y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y en este momento, ya hace un ratito que lo habíamos presentado, está el Rafa en el estudio, así que buen día nuevamente, Rafa. Buen día, chicos. Qué lindo escuchar a Sandra. nos deja, aunque ella está con todo su dolor, pero como está tan activa, nos deja tan lleno de esperanza también, ¿no? Así que y no hay contradicción. No. Y algo de eso es lo que traje para compartir hoy en este espacio Dijo el Otro. Y se los voy a ir contando ya mismo. Una historia de un tipo entrañable, que por ahí gente escuchando, chicos más chicos, cuando estudian en la escuela el tema de la dictadura, recordar que cuando hubo dictadura acá, también hubo en Chile, también hubo en Uruguay. Mauricio Rosenkopf, el amigo que estoy hablando, en el año 73 está preso en un calabozo de 2x1. Está preso y va a estar preso en ese calabozo 13 años. El tipo está incomunicado, está ahí porque pertenece a la organización Tupamaros, pero un poeta. Entonces le ocurre un hecho extraordinario, y lo que le pasa es que un sargento del lugar donde él está detenido se enamora. Entonces lo manda al guardiacárcel que tiene, el que le tira un pedazo de pan de vez en cuando y que tiene indicación de no hablarle y de que nadie le hable, y le dice, avísele, dígale al Mauricio Rosenkopf, al escritor, que me escriba una carta de amor para la novia, para la chica que me gusta. Entonces Mauricio le hace esa carta, y luego le hace muchas más. Parece ser que al sargento enamorado le va bien, y él obtiene algunos beneficios con el tema de esta carta, de darle esta mano al sargento. Entre los beneficios dice, me dan para fumar, me dan a veces un huevo, un pan, y me dan medio traficado, me pasan la parte de adentro de una virome, no una virome entera, él consigue que le den, o se afana cuando le tienen que escribir algo, la parte de adentro de una virome, supongo yo. Entonces, lo que va a poder hacer y lo que lo va a poner a salvo Mauricio es que en los papelitos de los cigarrillos, con esta virome afanada que él tiene, él va a empezar a escribir. Y acá es donde tomo conexión con Sandra, y también diría a lo Ángel González, a lo Mirta. El tipo prisionero, encerrado, aislado, incomunicado, tiene acceso a poder escribir, y uno podría decir que se larga a escribir con rabia sobre la injusticia, sobre la opresión del mundo. No, el tipo se larga a escribir una historia de amor, la historia de amor del primer amor de él, que es una historia luego que fue muy conocida. Su primera novia se llamaba Margarita, y esta obra fue llevada al teatro, y también sobre todo es conocida porque Jaime Ross hizo el disco La Margarita, que son nada más y nada menos que los versos que a escondidas escribía Mauricio, y que como una vez cada un mes y medio, dice él, le autorizaban a mandar a lavar la ropa a su casa, él, escondido en la ballenita del cuello de la camisa, sacaba los versos que amorosamente escribía para su amada. Desde ese lugar de oscuridad, el tipo salía lleno de belleza. Atenta ahí la compañera. Dice Jaime, la vi una mañana cuando iba al almacén. La calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire sin sostén, y un sudor tibio humedeció mi mano. La vi una mañana cuando iba al almacén. La calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire sin sostén, y un sudor tibio humedeció mi mano. Cuando se fue con su pasito tan ufano, coqueteando la pollera en un vaivén, fue como si me hubiera dado cita desde entonces. A esa hora la esperé. Ella, sin hablarme, comprendió mis cuitas. No sé qué. Me enteré que se llamaba Margarita y sin deshojarla supe que la amé, supe que la amé. Enteró el tipo que se llamaba Margarita, estaba ahí en la vereda, la vio pasar, se enamoró porque sí, se enteró que se llamaba Margarita y sin deshojarla supo que la había amado, supo que se había enamorado. Todo termina, todo el horror, todo el dolor, a veces no sé si se va, pero tiene su compensación en la vida. Y en el 85, recién en el 85, Mauricio Rosenkopf sale de ese agujero negro. Cuentan que en Uruguay es conocido que fue un acontecimiento espectacular, que no sabían dónde liberarlo por el despelote que causaba la presencia, la emoción, la alegría que había generado que volvía la democracia y que esta persona volvía a la libertad, y que fue un acontecimiento seguido por caravana de gente. Bueno, hay que decir que Mauricio Rosenkopf es un dramaturgo que escribió muchísimas obras, muchísima poesía, libros, y que esta condición de intelectual y de comprometido lo llevó en la actualidad, no sé si a él le interesará, no creo que sea lo que más le interese, pero es como el ministro de Cultura de la ciudad de Montevideo, ¿no? Y en esta calidad de ministro y de amigo, Mauricio, en el año... 2009, sí, está visitando a un amigo que está enfermo, está inducido con un coma farmacológico en un hospital de Montevideo. Ese amigo se llama Mario Benedetti, el gran poeta, ¿no? Entonces cuenta Mauricio esta anécdota, que él lo iba a ver, preguntaba cómo estaba la salud de Mario y le decían, bueno, nada, está mal. Y un día deciden que él va de visita, deciden sacarlo de la terapia en que estaba, inducido con un coma farmacológico, a otra sala, donde nuevamente va a quedar como aislado, ¿no? Lo que ocurre es, con lo que quiero cerrar esta historia así de esperanza, y es que Mario Benedetti, en el momento que él llega, lo están trasladando, y como le sacaron los remedios, se despierta. Dice que está una sala, está la otra. Esto es en el otoño del año 2009, una mañana fresca, radiante, hermosa en Uruguay, y que al fondo del pasillo donde está en ese momento hay una ventana, y que Mario Benedetti, que viene de su sueño de ultratumba, donde estará soñando poesía seguramente y recordando a los amigos, ve el sol que brilla al fondo del pasillo en la ventana, y viniendo de ese sueño que estoy describiendo, dice estas palabras: qué hermosa mañana. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Dame. Nos ha traído el Rafa en el día de hoy, un mimo al alma, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita la historia, dijo el otro. Y siempre hay algo para decir y siempre con esperanza y buena voluntad, la verdad, que se consiguen muchas cosas. Son como, me parece, son ejemplos de esperanza y lucha, ¿no? Porque es como salir a hacer las cosas o rezarle a las cosas. Con todo respeto por la gente religiosa, estamos hablando acá en Dijo el Otro, me parece siempre de gente que dice... las cosas tienen que ser distintas y hay que hacerlas. Y podemos tener que ser parte de eso, que creo que es el espíritu de la asociación. Sí, claro. Yo te escuchaba, Rafa, la verdad que me quedaba pensando y te vienen mil cosas a la cabeza, ¿no? Yo recuerdo el libro Viento de Exilio, ¿no? De Benedetti, porque vos nombrás a Benedetti, donde él habla de las esgátulas en uno de los de los versos de él, que se llama Six in 1980, que es como un paseo por Montevideo, lo que hubiese sido Montevideo si no hubiese sido lo que pasó con la dictadura, ¿no? Y te habla de la calle 18 de la calle Independencia, bueno, el 18 de septiembre, sí. Creo que y en un momento Benedetti cuenta lo que eran donde estaban presos Mauricio, me imagino, ¿no? Sí. No Mauricio, pero los que estaban presos por la dictadura, y eran lugares como en catacumbas, bajo tierra, no era solo que eran calabazos bajo tierra donde los tenían a los tipos, ¿no? Imaginarse solo estar 10, 12, 13 años en un calabozo bajo tierra de 1 metro por 2, es para volverse loco, donde los enfermaban. Ahí también estuvo el Pepe Mujica, ¿no? Ahí preso. Y que desde esos lugares salga algo con tanta, digamos, a pesar de lucha, alegría, buena predisposición, canto a la vida, amor, es increíble. La verdad que muy linda la historia, Rafa. Bueno, como siempre, un gusto tenerlo al Rafa, así que, y él termina con nosotros el programa acá, sentado a nuestra mesa. Ajá. Y viste que el lunes empiezan las clases, este no, el otro, ¿no? Y quería también decirle una poesía de Mauricio Rosenkopf. Viste, este tipo que habrá, me lo imagino, en discusiones. Bueno, era dirigente de Tupamaro. Claro. Pero también le decía, hacía reflexiones como esta. Dice que la cañada, viste que en Uruguay la cañada le dicen a donde corre el agua, ¿no? La cañada va al arroyo y los arroyos al río. Y es el principio de todo, una gota de rocío. El río va para el mar y el mar tiene por valla las arenas de la playa donde la ola va a dar. La arena, dice este tipo, la arena es solo un granito, el rocío simple gota. Y en este ejemplo se nota lo grande que es el chiquito. El conocimiento es poder. Armate. Para poder combatir el genocidio del VIH-Sida, es necesario que se realicen testeos en la población de forma constante y sostenida. La lucha contra el VIH-Sida es todo el año, no el primero de diciembre o con campañas publicitarias discontinuas. La prevención se hace todo el año, no con actividades cortas. La sangre no se negocia. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. Solamente 15 minutos faltan para las 12 del mediodía y muchas las cosas que tenemos para contarte que estuvimos haciendo con la asociación. En parte te estuvimos contando esta mañana, bueno, de la CAMPE, pero son muchas las cosas que nosotros ya estamos mirando para adelante, viendo lo que vamos a hacer en el año, porque no nos vamos a quedar quietos para nada. Ángel, vas a estar en mucha actividad este año. No solamente yo, todos ustedes y todos nuestros amigos que siempre están en la asociación, que pertenece a la asociación y están todo el año. Próximamente va a salir una revista que ya tenemos el director de la revista, que va a ser Paulito, y una revista que se va a llamar Costa Libre, que la quiso llamar así Mirta. Mirta siempre le está poniendo el nombre a este programa, se lo puso a ella, a las remeras y ella le quiso que la revista se va a llamar Costa Libre, una revista de la asociación, a donde vamos a tener también en algún momento alguna entrevista con la gente del barrio Los Radales, que están haciendo el jardín botánico, entrevista a muchas personas, con fotos de lo que estamos haciendo. Así que esa va a ser una de las. Vamos a pedir también a nuestros amigos comerciantes que nos ayuden en la publicidad, porque va a ser una revista de distribución gratuita. Y sí que por ahí. Aparte va a ser bimestral, así que no es tan pesado. Cada dos meses. ¿No? Claro. Cada dos meses le vamos a pedir que nos ayuden a con la propaganda de su comercio. Así que por ahí los vamos a ir a molestar, pero es una molestia linda, porque va a ser una revista hermosa que va a estar al alcance de toda la gente de San Martín y de los alrededores, porque la vamos a distribuir para todos lados, a Neuquén, a Buenos Aires, a otras organizaciones, para que sepan lo que estamos haciendo. Próximamente también, esta otra semana estamos viajando tenemos una entrevista con el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, así que allá vamos a estar viajando para Neuquén, porque hay cosas muy interesantes que vamos a hablar con don Juan José Duto y con la gente del FOBERMA, que es el Foro Sustentable de la ciudad de Neuquén. ¿Y qué otra cosa, Dani? Bueno, acá nos han llegado mail, hay algunos para leer. Te leo uno, por ejemplo. Dame el nombre, Toto, para que podamos decir quién es. Néstor Scarafoni. Hoy estuve comentando la actividad en el lago Lolog con unos amigos y parientes y convenciéndolos para hacer la actividad de marzo, porque tres de ellos tienen y hacen canotaje. pero me dicen que quieren hacer una movida más cerca, porque les jode que ya no se pueden tirar desde el Chocón, porque las costas que antes tenía YPF no pueden acceder porque se vendieron y privatizaron y cercaron y quieren cortar alambrados, etcétera, etcétera. Cosa que me prendo. En ese lugar, porque les queda más cerca que el lago escondido. No sé, por ahí se pueden hacer actividades paralelas, pero sería bueno que la asociación participe con la experiencia que tienen. Se los dejo. Un abrazo. Digo, más allá de que no es informativa ni nada, sino que es algo casi personal con la asociación, queríamos leer, porque digo, la asociación mueve este tipo de cosas y mueve que empiece gente a sumarse desde otro lugar, ¿no? Y hacer las mismas cosas, y después nos vamos a unir, porque seguramente vamos a estar juntos en algún lugar. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a Traful, cuando nos decía Guillermo. A Neto también lo conocimos en Traful. Claro, exactamente. Cuando Guillermo nos decía, en el momento que vamos a estar cantándole el himno a Ted Turner, ahí cortándole los alambrados, en tal lugar y en tal lugar va a haber gente que también va a estar junto a nosotros cantando el himno para. Digo, más allá si el himno o lo que fuere, ¿no? Digo, hay gente que está pensando que nosotros estamos haciendo eso, y nosotros muchas veces estamos apoyando, aun cuando no podemos ir, a otras actividades. Pero cuando se juntan todas estas actividades, cuando se juntan todas estas asociaciones, logramos cosas importantísimas, como lo de Miguel Lago, como lo que se consigue con Lewin, como lo que es, las cosas que vamos a seguir consiguiendo. Así que bueno, leíamos esa porque es una de las tantas muestras de la asociación. Tenemos otra ahí, pero ya es casi personal, digamos, Ángel, de gente que estuvo visitándonos en septiembre con alumnos de la Escuela de Plotier, y que te dicen que en septiembre van a estar de nuevo acá y que estaría bueno que hagamos algo juntos. Todo esto es lo que nos alegra y lo que la asociación mueve, ¿no? Mercedes siempre nos está escribiendo, un saludo a Mercedes y a Mario, hay que seguramente nos están escuchando, y a tanta gente que nos escucha y amigos que tenemos acá en San Martín. Así que está buenísimo esto de la comunicación, de la internet, llega a todos lados. Así que le mandamos, seguramente nos están escuchando, porque nos escuchan por ahí por internet, nos escuchan. Ah, y nos pueden escuchar, ¿sabes cómo? También, Ángel, justamente en el Facebook de la asociación, que para aquellos que quieren encontrarlo, solamente ponen Asociación Cristian González y puede hacerse amigos. Nosotros estamos poniendo los programas de la radio, así que pueden bajarlos y escucharlos ahí. También ponemos fotos de los integrantes de la asociación, algunas de las cosas que hacemos. Siempre ponemos fotos de los programas, de los invitados, de los programas que fuimos teniendo. Pusimos fotos de la Campe. Así que si pueden y quieren chusmear un poquito y tienen un ratito, bueno, pueden entrar en el Facebook de la asociación, y si no, pueden mandarnos un mail a rioslibres.cristiang@gmail.com, y ahí, bueno, mandarnos algún mensaje o escribirnos fuera de lo que es el horario de la radio, si no, acá está los teléfonos, Ángel, para que se comuniquen. Miramos acá, perdón, Ángel, Pablo Pedroni, también una nota más larga, pero vamos a leer el comienzo. Ustedes cuentan con el apoyo institucional de clubes de pesca de Córdoba. Ya recibieron notas del CPM y del CTC, bueno, que son diferentes clubes de Córdoba de pesca que se suman a la lucha, ¿no? Y que, por las costas, bueno, libres. Por las costas libres. Ellos también están haciéndolo allá en Córdoba. Bueno. Así que bueno, crece, ya, ¿no? Yo creo que el 30 de agosto es el que vamos a recordar el quinto año que fue asesinado Cristian. Este año yo creo que vamos a tener todos esos amigos acá en San Martín. Y va a ser un recordatorio con tristeza seguramente, pero con mucho trabajo y con mucha alegría también, porque tenemos festivales, tenemos gente que chicos que van a bailar tango, y que es un placer verlo cómo se mueven, y todo muy lindo, la visita de las madres, de hijos, y cada año nos visitan más gente, y este año vamos a, como se dice, vamos a tirar comúnmente la casa por la ventana, para que se siga recordando lo que le pasó a Cristian y que nunca más vuelva a pasar, lo que le pasó al maestro Carlos Fuentealba, que nunca más vuelva a pasar. Por eso es tan importante mañana este personaje. No tendría que ni hablarse más de él, tendría que hablarse solamente cuando se va a enjuiciar, y no tendríamos que estar hablando de este personaje tan nefasto que ha hecho tanto daño, ¿no? Porque ellos ni se imaginan el daño que hacen cuando asesinan personas, ¿no? Así que bueno, tenemos un año, se nos está sumando en la revista, por ahí va a salir entrevista también de los chicos del Jardín Botánico. Mañana tienen una asamblea en el barrio, en Los Radales, a las 10:30 horas se juntan para seguir hablando de lo que están haciendo ahí en el Jardín Botánico. Así que le avisamos a la gente que se acerque a la sede de la Junta Vecinal a las 10:30 mañana. Tienen reunión y está bueno que se sigan juntando, ¿no? Bueno, acá tenemos una visita también de trabajo que no vamos a dejarlo por afuera del programa. Se necesita profesor de educación física para escuela deportiva. Solicitar entrevista comunicándose al celular 02944 1541 6218. Anoten bien el que es profe de educación física, 02944 1541 6218. Y después cuando arreglen una entrevista ahí de trabajo, tienen que llevar el currículum vitae, y esto lo está pidiendo Sergio, el profesor Sergio. Así que aquellos profesores de educación física que todavía no tienen trabajo, pueden solicitar una entrevista con Sergio y ver si pueden conseguirlo. Y bueno, ya estamos llegando al final. No nos queremos olvidar de lo que pasó en Bariloche, tras haberse realizado una marcha por los 8 meses del asesinato de los jóvenes en manos de la policía, la policía de una comisaría de Bariloche. Hubo bastantes incidentes y se produjo un incendio. Hoy nos quedó por fuera a hablar con gente amiga que tenemos ahí de las radios de Bariloche. Pero bueno, sabemos que es muy complicada la situación que se está viviendo ahí, por cómo se está manejando la policía de algún modo, y bueno, es como que pareciera que no aprenden, y así que no aprenden porque, digamos, necesitan rigurosidad. Justamente hablo de la policía, que no se tiene que manejar de la forma que se maneja. Fue muy muy visible la situación porque, digamos, se realizó la movilización y ante la presencia de la policía se produjo este enfrentamiento que terminó con incendio y corridas y malestar y momentos de al día posterior, viste, tensa calma, en donde la gente no sabe cómo manejarse. Obviamente también había mucho turismo que seguramente no entendía mucho porque van sin saber bien cómo se están manejando Bariloche como ciudad, no como centro turístico, justamente cómo se maneja hacia adentro. Y bueno, se deben haber sorprendido un poquito, pero bueno, es la situación que se vive constantemente, que viven los vecinos de Bariloche concretamente. Pero eso pasa especialmente cuando no hay justicia. Al no haber justicia y las cosas siguen pasando y muriéndose de chicos, llega un momento que la gente como que se sale de las casillas. Por suerte, en el caso del maestro Carlos Fuente Alba, del caso de Cristian, nunca llegó a pasar nada parecido. Siempre se marcha en paz y con la firmeza de pedir justicia. Eso y por ahí se descontrola los reclamos de esto y llega a eso. Bariloche también es una ciudad mucho más grande, y Neuquén también está a las puertas que pase algo parecido también, porque Neuquén está creciendo mucho y con mucha marginación, que también lleva a esto, la marginación, la falta de justicia especialmente, ¿no? Sí, la desigualdad, ¿no? La violencia de la desigualdad. Por ahí el tema de Bariloche es una foto que ojalá no suceda, pero en la que podríamos vernos también como comunidad acá, porque cuando hay está bien que el turismo que genera el esquí y todo esto es muy especial, mucho dinero, pero cuando la diferencia es tan agresiva, es tan violenta, es tan loca, genera reacciones, ¿no? Lo de Bariloche creo que tiene que ver con eso. Sí, como que se han hecho dos ciudades muy muy marcadas, mucha pobreza y mucha riqueza. Claro. Uh-huh. Además, una ciudad no preparada para tener casi 200.000 habitantes, creo, y Bariloche, lo cual agota cualquier posibilidad, aún de turismo, aún de lo que fuere, ¿no? Uno cuando ve, otro día no sé quién me hablaba de otros lugares donde se esquía en el mundo, y no, prácticamente es imposible, porque no es una ciudad que puede mantener el ritmo del turismo durante todo el año. Entonces es una ciudad que expulsa al trabajador constantemente, ¿no? Es un y el trabajador, mismo el trabajador de la ciudad golondrina, es un trabajador que nunca está seguro. Y eso es lo que produce también ese miedo, esa desigualdad, ese no futuro, ¿no? Esos jóvenes que nacen y que van creciendo en la ciudad y que van viendo el no futuro. Lo vemos acá, nada más que reducido al 10% de lo que es Bariloche, porque acá hay 29.000 habitantes y allá hay casi 200. Pero el camino pinta el mismo, ¿no? Digamos que la única foto verdadera es que si vos decís hermosos muelles, una plaza céntrica preciosa, pero si vos no tenés gimnasios en los barrios, claro, accesibilidad para todos, que esto que decíamos el otro día, que todos tengan, en realidad una mentira, y la mentira genera todos estos problemas y genera tristeza y genera falta de oportunidades, que es lo que tiene que leerse como comunidad y los dirigentes a hacer cosas en consecuencia, ¿no? Acá todos están faltando cosas, me parece, no, estamos todos seguros, en los barrios, en todos lados. Sí. No, el otro día los juntamos con los vecinos ahí del Arenal, la comisión está trabajando por una plaza. Y muchas veces se estigmatiza, se mira mal a los pibes cuando se juntan, ¿dónde se juntan? Se juntan donde se pueden juntar, que no son lugares piola, que están oscuros, que están... Pero amigo, hay un lugar que ya está destinado, que es una plaza, pero está abandonado, está lleno de árboles, no tiene iluminación. ¿Qué se espera que genere un espacio así? Sí, porque a veces yo me canso de escuchar a los pibes, ¿no?, que se juntan en la esquina, digo... ¿Qué otra posibilidad tienen, no? Siempre digo eso, ¿qué otra posibilidad tienen? ¿Dónde están los clubes? ¿Dónde están los cines? ¿Dónde están los teatros? ¿Dónde están los lugares del barrio donde vos por lo menos le das una oportunidad, digo? En otros lugares, claro. Claro, ¿por qué uno cree que los pibes de barrio no pueden hacer teatro? Bueno. ¿Por qué no pueden hacer cine? ¿Por qué no pueden escribir? Lo que iba a decir justamente tiene que ver con esto, que ¿por qué no pueden ser merecedores de un lugar lindo para estar? ¿Por qué tienen que estar en un lugar que realmente a nadie le gusta estar, que no es una plaza, que es como un terreno baldío, lo que hay concretamente? O sea, ni un baldío, un baldío la municipalidad le corta el pasto. A este lugar, que es una plaza, que supuestamente es para los vecinos del Arenal, ni siquiera eso. Estamos hablando de, para situar por ahí al que está escuchando, de la escuela hacia la ruta, todo ese lugar donde antes estaba el vivero municipal. Exactamente. Que la comisión vecinal, que son gente realmente muy comprometida, ojalá estén escuchando, Leonor, la gente de esa comisión, son gente fabulosa, y que vamos para adelante con este tema, porque como dice Totó, lo merecen los chicos, lo merecen los grandes, y tienen también una idea genial, la comisión, genial, que es la calle de la UAF, convertirla en una peatonal. Por lo menos los fines de semana, para reproducir los espectáculos que muchas veces hay acá en la plaza, que vayan y se hagan en aquel lugar donde decía un papá el otro día de la comisión, soltar los chicos para andar en bicicleta. La expresión me gustó mucho y tiene que ver con esto, con que todos tengan también acceso a la cultura, espectáculos de calidad. Y les voy a decir, ¿ustedes saben cuánta gente vive en el sector del barrio del Arenal y los barrios vecinos, ese lugar? ¿Cuánto? En vez de vivir 2.000 personas, ¿no? 6.000 personas. Yo te voy a decir 5.000. Entonces, cuando uno dice... ¿Vos tomás los gobernadores neuquinos también y todo eso? Sí, sí, comentaban ahí la comisión, dice que vive 6.000 personas, y uno dice, 6.000 personas viven en ese sector. Sin una linda plaza. Claro, y ese ángel es el centro de la ciudad. Esto es lo que hay que entender, me parece. El centro, no, hoy el casco histórico, digamos... es decir, produce... Y uno habla del centro geográfico, decís vos. Ese es el centro, porque si no, lo que se produce es un joven, una sociedad deseante que viene, que baja al centro para estar en la puerta de los lugares. Esto es un problema muy grande. Lo que tendría que pasar, si viviéramos una sociedad mejor, más sana, es que el chico tenga mucho para permanecer en su barrio. Y hasta tiene que ver con el lío que tanto se habla de los colectivos, de los transportes. El problema es que para todos haya que bajar. Estaba mientras ustedes hablaban, me estaba recordando del campamento al que al final hacemos la asamblea todo, y yo le tengo que mandar un saludo, que siempre nos está acompañando, a la diputada Paula Sánchez, a Emilio Tarán también, que nos acompañó, y hablamos un poquito de, de esto de humanizar un poco la política, porque nosotros hacemos los campamentos, todo esto, con mucha humanidad, mucho sentimiento, que es un poco lo que le falta a la clase política, humanizarse más, pensar más en los jóvenes, en el vecino, en nuestro barrio de Julio Bay, toda esa barriada. Hace 20 años, cuando nosotros llegamos a vivir ahí, había espacio vacío donde se juntaban los chicos a jugar al fútbol. Ahora, el que recorre esa zona, no hay un metro para que los chicos se junten. Eso tienen que pensar las autoridades, humanizarse más, pensar más en los chicos en el futuro, dejar espacio, o comprar o lo que decían los vecinos de los radales, que si ellos no se avivan, eso lo privatizan, lo venden, y eso pasa en el centro acá también de la ciudad, todo privatizado, todo vendido para hacer cabaña, claro, y casa. Y es la realidad de lo que decía recién el Rafa, que también hay que ponerlo, digo, cuando uno es dirigente, ¿no? ¿Quién es? A ver. Tenemos una llamada de un vecino en línea. Buen día. Buen día, sí, yo soy Víctor, amigo de... Víctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué dice Víctor? ¿Cómo le va? Bien, feliz de que estés ahí con ese programa, saliendo a toda la gente que a veces escucha, y bueno, tratar de acostumbrar oídos para que justamente llegar a la humanidad y para que nos humanicemos de a poco todos, sobre todo el cuerpo político que tenemos, que mira para otro lado ante estas situaciones. La verdad que esta va a ser siempre una lucha permanente por los derechos de los chicos, de los jóvenes, adolescentes, de los que están desamparados. Y bueno, agradecerles por este espacio que ustedes generan, y bueno, invitarlos a que sigan. Nosotros vamos a acompañar como podamos. Nosotros también, los padres de la ESPET 21, estamos también en una situación de lucha, porque los chicos recién en el mes de abril van a tener taller, que es fundamental, porque prácticamente es el lugar donde van a hacer la ejercitación de lo teórico. Ojalá que la comunidad se dé cuenta de esto, para evitar justamente lo que decía el Rafa. ¿Qué queremos tener de los chicos si no tienen a dónde ir, dónde estar, dónde desplegar sus necesidades? Su potencial que tienen. Por eso. Así que, Ángel, te abrazamos y muchas gracias por todo lo que haces, por la gente que por ahí se va a comer un asado, que va a pescar, y bueno, por lo menos tienen cierto aire de protección ante estos señores que manotean todo, ¿no? Así que muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, Víctor, es un amigo desde siempre que está con nosotros, así que, como tanto otro vecino que tenemos, que nos ayuda en esto. Bueno, vecinos, vecinas, la verdad que hemos pasado un momento hermoso, un nuevo programa de Costas Libres, Ciudadanos Libres. De mi parte, un grato momento con ustedes. Del nuestro también, con vos. Con los vecinos que están del otro lado y que hacen sus aportes. Bueno, esperando que les guste el programa, que les guste lo que hacemos, nos pueden llamar, nos pueden sugerir cosas, que cambiemos en algo. Nosotros estamos siempre abiertos a escuchar, y para que esto cada vez sea mejor. Es un gusto tenerlo este año al Rafa. Le mandamos un cariñoso abrazo a su familia, que tiene una hermosa familia el Rafa. Y nada. ¿Hay otro vecino en línea? ¿Buen día? No, se arrepintió y se quedó hablando con Gaby. Claro, debe ser más agradable, claro, igual hablar con Gaby. Bueno, a Gaby, a Chufa, Mirta, buen fin de semana. A Pablo y a las Natalia, familiares, Nancy, que estén escuchando también, buen fin de semana. Bueno, un abrazo para todos, y nos estamos viendo el próximo sábado, que vamos a tener muchas novedades más. En una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanas Libres.